callaré toda esa gracia que pude ver. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa testigo seré de tu amor y poder.